Podcast número 17. Brujería para enamorar. Hola, ¿qué tal? Soy Wilmer Hernández, arroba el viejo Wilmer, y esto es 10 minutos de realidad. Un podcast donde en exactamente 10 minutos, pues hablamos de la realidad. Esa realidad en la cual nosotros nos identificamos y créame que puede que ocurra en su propio barrio, vecindario o en su propio país. Y como habrán escuchado en el título de este episodio, Brujería para enamorar, vamos a hablar de este tema. Pero voy a aclararte algo antes de iniciar este podcast. Exactamente, no voy a hablar de la brujería. No voy a hablar si la brujería existe o no existe, si los brujos hacen trabajos o no los hacen, si esto es bueno o esto es malo. Típicamente porque yo no tengo la respuesta en mis manos. Yo no sabría decirte, ay sí, la brujería existe porque conocí a tal chamán o a tal brujo que me enseñó que con tal hechizo puede amarrar a una persona o hacerle otro mal. Yo personalmente no conozco a este tipo de personas, pero lo que sí conozco es que hay muchas personas que suelen contratar al típico brujo o al típico hechicero o al típico chamán para enamorar a esa persona que ellas les atraen harto. Y de aquí pues me baso para grabar este episodio, porque voy a hablar de la realidad en la cual existen diversas personas que contratan y toma la decisión de contratar a un chamán, a un brujo, para enamorar a alguien, para que esta persona caiga mediante este hechizo y se vuelva adicta a la persona que contrató para hacer esta brujería. Es lo que pasa hoy en día. Existen muchas personas y existen muchos brujos por las cuales estas personas están dispuestas a pagar cierta cantidad de plata, cantidad altísima, para poder enamorar a, no sé, en el caso de los hombres, a esa mujer atractiva que les atrajo mucho, en el caso de las mujeres, a esa persona o ese hombre que también les atrajo mucho. Entonces, me baso mucho en esa realidad. Por eso voy a tocar varios factores por las cuales yo personalmente creo que las personas, o usted que está escuchando este episodio, creen que una persona tome esa decisión de enamorar a alguien mediante una brujería o un amarre, como se llama típicamente. Lo primero que yo creo que suele ocurrir es por la obsesión. Hay personas que se obsesionan tanto por otras personas que simplemente desean tenerla, al igual que un objeto, tener a esa persona bajo su control. Y por eso llegan y recurren a estos brujos para tener el control de esta persona, para enamorarla, para tener relaciones sexuales, todo lo que ella quiera, y para caer en sus encantos. También existe otro factor que para mí es muy importante, y es la inseguridad. Puede afectar a muchos de nosotros y mediante estos brujos una persona se asegura de tener ese algo para poder conquistar a esta persona. Yo sé que en su país, en su pueblo, en cierta parte donde tú hayas estado, has conocido casos donde hay brujos por las cuales ellos prestan su servicio para hacer estos amarres. Como vuelvo y te digo, yo no sé si esto funciona o no funciona. La típica respuesta que te daría es quién sabe. Pero estos brujos son encargados de hacer estos amarres, y cuando una persona se siente insegura, necesita tener ese poder para poder conquistar a esa persona que realmente las atrae. Y es la realidad. Hay muchas personas de estas que, como toqué en el punto anterior, se obsesionan tanto, pero harto, por tener el control sobre ella, que son capaces de pagar grandes cantidades de dinero, sin importar si de pronto ese hechizo o esta brujería vaya a afectar a la persona, porque esa es la realidad. O sea, en tu barrio, tú crees o has escuchado que hay un brujo que trae o presta estos servicios. Y yo creo que personalmente, basándome en lo que yo he visto, podríamos decir que ciertamente yo no creo en esto de los brujos que se dedican a hacer estos trabajos, o bueno, a hacerlos como tan públicamente. Pero yo sé, o es una opinión personal mía, que existen diversidades de brujos en las cuales estarán los auténticos, que ellos sí son los capaces de hacer esta brujería o estos pactos. También he escuchado y he visto que en ciertas parejas, cuando la relación se acaba, una de las dos partes no acepta que la persona lo haya dejado. E imaginen lo que comienza a hacer. Hacer un pacto con este brujo o un amarre para que esta persona vuelva. En un video reciente que pues se hizo viral en las redes sociales, bueno, corrijo, no sé si sea tan reciente, se vio el caso de un señor en la cual estaba pues visitando la tumba de su mamá, pero este señor encontró algo raro en la tierra donde estaba enterrada pues la madre de él. Al excavar, se encontró con un muñeco, llamémoslo vudú. Este muñeco tenía la foto de un señor, la cual, como este señor estaba acompañado de sus hijos y era como una especie de médico, comenzó a hacer el desamarre, bueno, a excavar, a esculcar este muñeco. Encontró muchos contenidos de magia oscura, un hechizo que decía, bueno, usted tiene que ser mío, usted tiene que ser esclavo mío y solo va a ser mío. Y yo creo que personalmente esto es un gran ejemplo de lo que son capaces las personas por amarrar a esa pareja que lo dejó. Ahora, ¿usted cree personalmente que hoy en día existen alrededor suyo sus amigos, sus conocidos, sus vecinos que puedan llegar a tomar esa decisión de hacer un amarre para, no sé, volver o aferrar a una persona para que esté con ella? Lo real es que puede ocurrir, porque típicamente las personas a veces no aceptan que esto haya ocurrido. Y para fomentar el amor, o más bien para escarcelar a esa persona para que no lo deje, o para que esa persona lo ame, hacen estos trabajos. Hay una página, o más bien una cuenta en YouTube, que se llama Las Santísimas de Santas. Este es un canal en la cual, no me acuerdo si se llama La Santísima de Santas, pero esta señora se encarga de presentar videos en los cuales ella prepara varios tipos de brujería. E imagínense que también está la brujería para enamorar. Ahí está el video, usted lo puede buscar en el canal de YouTube, La Santísima de Santas. Pero lo que vuelvo y digo, no te estoy asegurando que esto sea verdad o que no lo sea, pero está ese video. Al igual que, digamos, todo lo que ocurre en internet, si yo coloco, por ejemplo, brujería para enamorar o hechizos para que mi pareja me sea infiel o fiel, pues habrá muchos. Pero este de la Santísima de Santas ha logrado conseguir varios millones de seguidores. No sé si estas personas que la sigan habrán tomado la decisión de practicar o hacer alguno de estos rituales que ella pues explica con bastante detenimiento, bastante explicación cómo se practica cada uno de estos hechizos. Entonces yo me baso en la realidad, me baso en que hoy en día muchas personas no pueden aceptar el rompimiento o no pueden aceptar que esta persona caiga bajo sus pies, se esfuerzan o se forzan a tomar esta decisión de hacer este tipo de brujería para enamorar a alguien, que esta persona caiga rendida a sus pies. Esta es la realidad. Ahora yo le hago la siguiente pregunta. ¿Será que en tu vida personal, será que pues ya invención mía, alguna expareja tuya te estaría practicando brujería para que tú volvieras con ella? O más bien, ¿te estaría practicando algún tipo de brujería para que tú, digamos, no fueras feliz con otra persona que no sea ella, o otra, otro tipo de hechizo en la cual tú no seas feliz con nadie? ¿Será que hoy en día alguna de nuestras expareja o alguien obsesionado por nosotros ahora ha tomado esa decisión de practicarnos brujería? Cierto o no cierto, la realidad es que hoy en día hay muchas personas que toman esa decisión. Como dije, pues no te estoy diciendo si la brujería existe o no existe, eso cabe en lo que uno quiera creer. Pero yo creo que hoy en día muchas personas se dedican a esto, pues ya basándome en los brujos, hay muchos brujos, llamémoslos piratas, que se hacen el negocio con la necesidad de estas personas. Digamos, la necesidad de esta persona que se obsesiona tanto con otra se vuelve una gran necesidad, y el brujo, el supuesto brujo, saca provecho para hacerse su plata. Como te digo, yo creo personalmente que existe el brujo auténtico, el brujo que sí es capaz de hacer estos rituales. Pero también creo que existe el brujo pirata, una persona en la cual puede hacer un gran show, puede montar un gran espectáculo y hacerte creer que esta persona es capaz de poder regresarte a esa persona que se fue de tu vida. Entonces, ahí está la realidad. Espero que te haya gustado el episodio. Comenta en la descripción de este episodio o en la cuenta de @territoriopod si tú en algún momento has escuchado o has sido víctima de alguno de estos brujos o esta brujería, o si has conocido a alguien que haya sido capaz de practicar algún tipo de amarre para amarrar a esa persona y no soltarla. Gracias, y en la próxima semana pues seguiremos con más de 10 minutos de realidad. Si quieres ayudar para que este podcast siga creciendo, puedes apoyarme en iVoox suscribiéndote, o en YouTube, el mismo cuento, suscribiéndote, o en Spotify, donde tú pues realmente puedas ayudarme para que pues este podcast vaya creciendo más y toque temas, digamos, más realistas, temas en los cuales pues yo me enfoco a darle un fundamento razonable, aunque hay temas como este que no tiene mucho razonamiento, solo por la obsesión de otros, pero quiero tocar temas con mucho fundamento, basándome en la realidad que podemos ver a través de nuestro celular o nuestro televisor o por nuestros propios ojos. Bueno amigos, espero vernos en la siguiente semana. Hasta luego y que descanses.